has hecho, te vas en busca de porvenir. Pero cuidado con el fracaso, porque no puedes volver a mí. Fuimos dos almas, un pensamiento, de nuestras cosas podrán decir. Un desenlace, una tragedia, es que el destino lo ha querido así. Espero que vas a volver, buscando refugio, buscando querer. Porque muy pronto pasa el embullo y empiezan las quejas del mal proceder. Mucho me alegra lo que tú has hecho. No te guardo rencor, no me causas dolor, por el contrario me siento mejor. Porque me dejas. No te guardo rencor, no me causas dolor, por el contrario me siento mejor, porque me dejas. Has hecho. No te guardo rencor, no me causas dolor, por el contrario me siento mejor, porque me dejas. No te guardo rencor, no me causas dolor, por el contrario me siento mejor, porque me dejas.